Radio Ubrique Deportes. 6:18 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos. Hace 18 en este caso 19 minutos. Semana repleto de historias de cada uno de los 900 corredores que van a tomar la salida en esa prueba en la jornada tanto de hoy como la de mañana, porque recuerden que ahora han tomado la salida los participantes en la la que es denominada como ultra bandolero, la larga, la de 155 kilómetros, y mañana a las 11 de la noche lo harán los que van a participar en la bandolerita, la distancia corta, la de 77 kilómetros. Para unos y para otros, en este caso para los primeros, le queda toda esta noche por delante, porque la llegada de los primeros está previsto para el mediodía de mañana sábado, y ya decimos de los primeros, no de los últimos, mientras que seguramente para los otros pues les pillará ya la tarde noche del sábado también. 52 ubriqueños van a tomar parte en esta edición de bandoleros. 14 lo hacen en la larga, es decir, ya habrán tomado la salida, 4 de ellos lo hacen como equipo y el resto lo hacen de forma individual. Los otros 38 pues tomarán la salida mañana desde Prado de Rey. Recuerden que organiza el Club Tritón de Prado de Rey. Va a ser uno de los platos fuertes del fin de semana en lo que a deportes se refiere. También vamos a tener fútbol mañana sábado, no aquí, pero sí en la vecina localidad de Prado de Rey, donde se va a disputar el derbi serrano de la tercera andaluza gaditana, Juventud de Prado de Rey, Ubrique, Unión Deportiva. Actualmente ambos equipos están separados en la clasificación por un solo punto, es el Ubrique el que está un punto por encima de Prado de Rey. Así que creemos que son suficientes alicientes como para que sea un encuentro bastante atractivo e interesante. Vamos a ver si el Ubrique Unión Deportiva es capaz de llevarse una vez más, el derbi de la Sierra de Cádiz en esta tercera andaluza y sumar 3 puntos que le permitan seguir sumando y seguir escalando puestos en la clasificación. Además, también juegan el equipo cadete, el equipo infantil, el alevín y el prebenjamín. Los dos primeros lo hacen en Ubrique, el alevín en San José del Valle, y el conjunto prebenjamín jugará en Jerez de la Frontera. Baloncesto, también vamos a tener una amplia ración este fin de semana con un total de 6 encuentros, de los cuales 5 se van a jugar entre mañana sábado y el domingo y otro se disputará el próximo lunes. Precisamente ese partido del lunes también será otro derbi serrano entre el Cabu Mini B y el Club Deportivo Baloncesto Grazalema. Pero además de eso, mañana el pabellón municipal de la vecina localidad del Bosque acoge la 11ª jornada de la Liga Senior de la Sierra de Cádiz, con 3 partidos, entre ellos el del Bosque Baloncesto contra la Asociación Deportiva Arcos. Ya saben que en el equipo bosqueño militan un alto número de jugadores ubriqueños que en su día pertenecieron al Cabu. Además, también vamos a tener fútbol sala. El Ubrique fútbol sala femenino juega mañana en Medina Sidonia. El Ubrique es el último, Medina Sidonia el penúltimo. Vamos a ver si por fin ya se consigue puntuar en esta segunda andaluza femenina senior. Y además vamos a tener también una nueva jornada de la liga local de fútbol sala. También vamos a tener pádel mañana. En este caso, los socios del Club de Pádel de Ubrique participan en un interclub en el puerto de Santa María contra el Club de Pádel La Duna del Águila. ¿Y ciclismo? Pues tenemos las propuestas habituales de todos los fines de semana. La de la Asociación Ciclista de Ubrique, que este fin de semana irá hasta Benojam y Montejaque, y el del grupo de los Pereas, que harán una ruta por la zona de Algar, las Perdiz, las Abiertas, etcétera, etcétera. Y también ya para completar lo que es la oferta deportiva del fin de semana, vamos a hablar del Eurorando. ¿Qué es el Eurorando? El Eurorando es un proyecto deportivo auspiciado por la Asociación Europea de Senderismo, que tiene como objetivo la promoción del senderismo en toda Europa como una actividad física saludable, y que se celebra, este proyecto se celebra cada 5 años. Viene a ser pues el año europeo del senderismo. Pues este 2016 es año europeo del senderismo. Y bueno, se inauguró en septiembre del pasado 2015 y se clausurará en septiembre de 2016 en Suecia. Y desde esta fecha, pues las distintas federaciones nacionales realizan actividades que buscan promocionar, como hemos dicho, el senderismo como actividad física saludable. La Federación Andaluza lo viene haciendo de hace ya, pues desde el pasado octubre, y este próximo domingo tendrá lugar, sin duda, lo que han considerado como el acto central del Eurorando en Andalucía. Se trata, en este caso, de una marcha senderista organizada por los dos senderos europeos que pasan por Andalucía, el GR7 y el GR92. Es simultáneamente, como decimos, van a participar pues casi todos los clubes o la mayor parte de los clubes de montaña que están federados por la Federación Andaluza de Montañismo. En total se van a organizar 98 etapas con más de 2000, recorriendo más de 2.200 kilómetros. En la provincia de Cádiz se van a hacer dos rutas que tendrán su culmen en Jimena. Una saldrá desde Ubrique y otra saldrá desde Castellar. El objetivo, como decimos, es recorrer el GR7 o E4, que es la denominación que obtiene a nivel europeo, recorrer pues desde Ubrique hasta Jimena y desde Castellar hasta Jimena, reunirse allí todos los participantes en una, bueno, pues donde serán recibidos por las autoridades de Jimena y por los clubes de Jimena, y tendrán allí un fin de fiesta. Todo, ya decimos, un alarde de coordinación y organización que quiere poner en marcha la Federación Andaluza de Montañismo, pero teniendo en cuenta que los organizadores son los clubes. Coordina la Federación Andaluza, pero organizan los clubes. Y en este caso, el club que organiza la ruta desde Ubrique hasta Jimena es el Club de Senderismo Los Tres Caminos. Enseguida vamos a estar hablando de eso. Son muchos temas, como han podido comprobar los que queremos analizar hoy. Antes, vamos a tomarnos unos minutos de publicidad y enseguida volvemos. Sexta carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras organiza el próximo sábado 19 de marzo la sexta edición de su carrera por montaña, con un recorrido de 20 kilómetros por los parajes naturales del entorno de Ubrique. Precio de la inscripción 17 euros para federados y 20 para no federados. Más información e inscripciones en la página web nutriaspantaneras.com. El sábado 19 de marzo, sexta carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Autoservicio La Plaza, Los Fernandos 2 en Avenida de España, Corte Rosado, La Abacería, El Laurel, Peña Taurina Hermanos Bohórquez, Patatas Guapas, Quesos de Ubrique, Fornituras Pacheco, Atmósferas por Polideporte y Radio Ubrique. La pérdida de peso rápida con dietas milagrosas y métodos no avalados por un médico ponen en peligro tu salud. Recuerda que se puede perder peso de muchas maneras, pero solo hay una correcta, sana y eficaz: eliminar el exceso de grasa corporal paso a paso. El doctor José Luis González, doctor en medicina, máster en dietética y nutrición, les propone la pérdida de peso a través de su método, a base de dietas equilibradas y de fácil cumplimiento y de ejercicio físico. No te la juegues, pierde peso de forma progresiva y mediante un estilo de vida saludable. Consulta del doctor González todos los viernes en horario de mañana y tarde en el Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique. Para más información y cita, teléfono 956 46 23 23.

el siguiente recorrido. Salen desde Prado del Rey en dirección al bosque, allí a los Llanos del Campo. Desde allí subirán al Puerto del Boyar, desde el Puerto del Boyar hasta Villaluenga, previo paso por Simancón y Reloj. En este caso, Villaluenga, saldrán hasta los Llanos del Republicano, Puerto del Correo, Montejaque, Ronda, de Ronda tirarán para Benojam, Jimera del Íbar, de Jimera del Íbar a la estación de Cortes, Cortes de la Frontera, y bueno, subida hasta Cortes y desde Cortes ya de nuevo hasta Villaluenga. De Villaluenga tirarán para Grazalema, de Grazalema para Benamahoma, y de Benamahoma ya dirección El Bosque y Prado del Rey. Se dice muy rápido, se dice muy pronto, pero imagínense lo que tienen por delante los corredores que han tomado la salida en esta edición. En total son 952 los ubriqueños. Aparte de estos 14, también participan los siguientes: Eugenio Raúl Ardila Núñez, Manuel Avelino Bautista, José Antonio Barea Gutiérrez, Noelia Barea Torres, Juan Miguel Borquez Gómez, Paqui Carrillo Vilches, Jesús Casilla Sevilla, David Domínguez Bueno, Juan Antonio Domínguez Bueno, Juan Carlos Domínguez Román, José David Favero Trujillano, Juan Diego Fernández Muñoz, José María Garcés Benítez, María de la Luz García Clavijo, Antonio García Jiménez, Francisco Javier Gómez Lobo, David Gómez de la Rosa, Francisco Javier González Bazán, Isabel Jaén Delgado, Moisés Jaén Vázquez, David y Jiménez Fernández, Ignacio Jesús Jiménez Viruez, Francisco Javier Lamela Bazán, Juan Jesús Lobato Moreno, Rocío Mateos Redondo, Paola Morales Vázquez, Jesús Naranjo Salado, José Manuel Orellana Mateos, Francisco Jesús Panal Viruez, Manuel Jesús Pozo Peña, Jesús Puerto Monte de Oca, Andrea Ramos Sánchez, Juan Carlos Romero Sánchez, Daniel Román Aguilar, Cesario Ríos Romero, Juan Manuel Suárez Ramírez, Manuel Barea Torres y Evaristo Moreno Atienza. En total, 38 corredores. Y por otra parte, desde el Club Nutrias Pantanera nos han remitido un comunicado en el que desean suerte a todos los ubriqueños que participan este fin de semana en la Ultra Trail Sierra del Bandolero, tanto en la distancia larga como en la corta. Pues ese detalle del Club de Atletismo Nutrias Pantanera con los participantes ubriqueños que afrontan esa paliza que se tanto hoy como mañana se van a pegar, tanto uno como los otros. No por ser corta podemos decir que sea asequible, ni muchísimo menos. Pues va a ser sin duda una de las citas que va a centrar la atención del fin de semana de los ubriqueños, sobre todo por ese número que hemos comentado antes, 52, que es la cantidad de corredores que van a participar. Por cierto, de los 38 que participan en la bandolerita, la de 77 kilómetros, destacamos que 7 son mujeres, que cada vez también se van sumando a esta afición a las carreras por montaña y al ultrafondo. Ya que hablamos de atletismo, también recordad este fin de semana algunas citas. Por ejemplo, el sábado, mañana, la primera carrera popular Universidad de Cádiz. Estamos hablando ya de carreras populares sobre asfalto en la Playa Victoria, una carrera de 10 kilómetros. El domingo, en Lucena, Córdoba, la tercera media maratón Ciudad de Lucena. También en el Puerto de Santa María, la quinta edición de la carrera solidaria entre culturas. En este caso, se va a realizar en el Parque Metropolitano de las Marismas de los Toruños, donde se desarrolla la carrera que tiene tres distancias según las categorías: 5 kilómetros, 9 kilómetros y en este caso, pues 1 kilómetro. Son las pruebas que se van a realizar, como hemos dicho, con las distancias según las categorías. También en Medina Sidonia se celebra la segunda carrera popular Arsido Caesaria de 8 kilómetros. En Sevilla, la segunda carrera popular Don Bosco de 8,2 kilómetros. Y ya un poco más lejos, el décimo medio maratón de Mérida, Patrimonio de la Humanidad. Vamos a quedarnos con el fútbol, porque este fin de semana, como hemos adelantado en nuestro sumario, tenemos un partido muy interesante. Ese Juventud de Prado del Rey Ubrique Unión Deportiva, que se disputa mañana a las 6 de la tarde en el campo de Cuatro Vientos de Prado del Rey. Partido correspondiente a la 23ª jornada de la Tercera Andaluza Senior. Partido que va a arbitrar Javier Tirado Pantoja, que va a contar con la colaboración de sus dos asistentes, Mulay Lezgal, Lezgal Mulay, y José Manuel Muñoz Orihuela. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil descansa este fin de semana, no así el cadete, que recibe al Gédula Balompié mañana a las 12 en el Antonio Barbadillo. Partido dirigido por Miguel Ángel Mellado Pérez, que contará con la asistencia de Antonio Ponce Pérez y Patricia Lunavaro. Dos horas antes, en el mismo escenario, en el Antonio Barbadillo, se va a disputar el Ubrique Unión Deportiva Gédula Balompié de la categoría infantil, 10 de la mañana. El trío arbitral será el mismo, pero en este caso el árbitro principal será Antonio Ponce Pérez y sus asistentes Miguel Ángel Mellado Pérez y Patricia Lunavaro. Y, por último, en categoría alevín, el Ubrique Unión Deportiva se desplaza mañana a San José del Valle, se va a enfrentar al San José Atlético a partir de las 12:15 en el campo municipal del Lute, partido dirigido por Alberto Grimaldi García. Y en categoría prebenjamín se desplaza el Ubrique Unión Deportiva a Jerez, se mide al San José Obrero Unión Deportiva en el Estadio Juan Simón a partir de las 12 del mediodía, partido dirigido por Jesús Moreno Ginas. Me ha contado una gaviota, hola, soy tu compañero. También tenemos Liga Local de Fútbol, 14ª jornada en el Antonio Barbadillo. Mañana sábado a las 4:30 de la tarde, Club Deportivo San José Construcciones Villanueva, Juventus. Y el domingo también en el Barbadillo, 9 de la mañana, Nueva Balompédica San Francisco. A las 11:45, Jóvenes Veteranos Aspirantes. Y a las 12:30, el Andaluz Vampiros. Descansa en esta jornada el Cervecería Los Morenos. Y baloncesto, también vamos a tener una amplia dosis de baloncesto este fin de semana. En categoría junior, el Cabus se mide mañana sábado al Olimpia Tarifa aquí en Ubrique, en el pabellón polideportivo municipal, a partir de las 5 de la tarde. En categoría infantil de nivel A, el Fercabe Cabu también recibe la visita del Chiclana Itucia el domingo a las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. En categoría mini A, el Cabu recibe a Adesa 80 el mañana sábado a partir de las 12:30 en el pabellón polideportivo municipal. Y en mini B, el Cabu recibe al Club Deportivo Baloncesto Grazalema, pero el lunes, será el lunes a partir de las 7 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. Y en premini femenino tenemos doble cita. La primera, la del sábado, la de mañana a las 12:30 en el pabellón polideportivo municipal, donde se van a medir en un duelo fraticida los dos equipos del Cabu, el Cabu A y el Cabu B. Será a partir de las 12:30, insistimos, en el pabellón polideportivo municipal. Y uno de estos dos equipos, el Cabu B, también jugará, doblará jornada el domingo, porque recibe la visita del Club Baloncesto Puerto Real a partir de las 11 de la mañana. Y en cuanto a baloncesto senior, este fin de semana el Pabellón del Bosque acoge la 11ª jornada de la Liga Senior de la Sierra de Cádiz. Ya saben que en esta Liga Sierra de Cádiz las sedes son itinerantes y cada jornada se celebra en un lugar distinto, en una localidad distinta. Pues este fin de semana ha tocado en el Bosque. Tres partidos. A las 4 de la tarde, el Club Baloncesto Olvera B, Club Baloncesto Montellano. A las 5:30, Club Baloncesto Algodonales, Club Baloncesto Puerto Serrano. Y a las 7, el Bosque Baloncesto Asociación Deportiva Arcos. Vámonos con el baloncesto, con el fútbol sala, perdón. Tenemos dentro de la segunda femenina senior gaditana la jornada 12, que va a enfrentar al Medina Sidonia y el Ubrique Fútbol Sala Femenino en el pabellón de la Corredera de Medina Sidonia, partido que van a dirigir los hermanos Javier e Ignacio Estrada Roche, que serán los colegiados de este partido. Como hemos dicho, penúltimo frente a último, a ver si hay suerte y el Ubrique Fútbol Sala consigue los primeros puntos de la temporada. Y en lo que se refiere, perdón, a la competición local de fútbol sala, hoy en División de Honor, jornada 17, en el pabellón de Los Remedios, a las 8:30 se miden Estudiantes Quedequé, a las 9:30 Autoescuela Celia, Autoescuela La Sierra Guas, y a las 10:30 Marca 91, Mario Viruez, Revolución Polideporte. Mañana en la cancha, 11 de la mañana, Porti Construcciones, Hermanos Viruez Oliva, el Cancha Vena Mahoma, y a las 12, Oasis Lounge Morgans. Y en el pabellón, a las 9 de la mañana también, de mañana sábado, Zulema, donde fútbol sala. En primera división, jornada 16, hoy viernes, cancha exterior, 8:30, Bril de 1979, Don Odombrillo Sur, 9:30, Leyton Construcciones y Reformas, Pintura Rafa, 10:30, Los Cosmos, Malacayú. Mañana sábado, cancha exterior, a las 9 de la mañana, Mesón Los Monteros, Inter de Lián, y a las 10, de Galería Pantera, Panteras, Volta Sur. Y por último, en segunda división, también jornada 16, hoy en el pabellón a las 8:30, Fran General y JS Ubrique, a las 9:30, Newtil, La Lupe Kebab, y a las 10:30, Ubrilez, Bar Los Tres Caminos. Mañana sábado, 10 de la mañana, en el pabellón Quiboca Fútbol Sala MGS Seguros, y a las 11, Autoservicio en la plaza Club Deportivo Celtas. Baby, baby, please don't go. Y en lo que se refiere a ciclismo, dos propuestas para este fin de semana. La Asociación Ciclista de Ubrique organiza su quinta ruta del calendario cicloturista. Será el recorrido Ubrique-Benojam-Montejaque-Ubrique, 90 kilómetros, salida desde la Plaza de la Estrella a 8 y media de la mañana. Y por su parte, el grupo de los Perea hará su salida número 23. Ubrique, Puerto de Gáliz, Algar, La Perdiz, Abiertas y Ubrique. En total, 98 kilómetros de recorrido. I don't love you for what it's worth. So if you're leaving, can you hurt cherry blossom? This is goodbye. Come here lately and you fly. Oh, when they say it's worth, the world tells you first, then you know where to hurt. The world's on fire, so the world's on fire, so the world's on fire, so have you heard? Love Nos quedamos en los próximos minutos hablando de una de las citas que va a tener lugar este fin de semana, y es que en Andalucía este año se van a este próximo sábado se van a echar a lo que viene siendo los senderos andaluces, pues una gran cantidad de senderistas para conmemorar el Eurorando. Ahora vamos a explicar lo que es el Eurorando, pero ya decimos, este fin de semana va a tener lugar esa actividad central, digamos, actividad principal, que va a ser el domingo, no el sábado como decíamos, sino el domingo. Y en nuestra localidad, pues también se van a sumar, al igual que en muchas provincias de Andalucía, a esta actividad. Vamos a hablar de ello con el delegado provincial de la Federación Andaluza de Montañismo, José Luis Jiménez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este próximo domingo, como decimos, tendrá lugar en toda Andalucía ese acto central del Eurorando 2016. Y también aquí, desde la provincia de Cádiz, pues vais a coordinar dos actividades que terminarán en Jimena. Digamos que será el día grande del senderismo en Europa, ¿no? Efectivamente, como tú me habías comentado antes, lo que son las actividades de Eurorando, es una actividad que se celebra en toda Europa, pero se celebra durante todo, es un año prácticamente, es cada cinco años. Uh-huh. Y las actividades durante todo un año. Este año coincidió en casi la mitad del 15 y la otra mitad del 16. El Eurorando termina en un encuentro que hay en septiembre en Suecia, en el cual se reúnen por todos los senderistas de Europa, pues para ya dar por finalizado el año del Eurorando. Como tú me has comentado, pues en la provincia de Cádiz, y se van a celebrar pues ya hubo anteriormente un hecho que se celebró en octubre, como una marcha también, por la parte de Alcalá. Este es el segundo acto que se va a celebrar, que va a ser haciendo un trozo de una de las rutas características que tenemos, que es el R7. Como sabemos, el R7 es un sendero europeo que empieza en Tarifa y cruza toda la provincia de Cádiz, que termina en Villaluenga. Este domingo vamos a recorrer de este sendero 51 kilómetros. La idea es de que va a salir un grupo desde ahí, desde Ubrique, desde el Mojón de la Víbora, para que va a salir hacia Jimena, y otro grupo que va a salir desde Castillo de Castellar hasta Jimena. Allí haremos una concentración de los dos grupos. En total de participantes son 320 personas, y participan de 12 clubes de la provincia de Cádiz diferentes. Cada uno hace unas aportaciones, salen de la Bahía de Cádiz, salen de Algeciras y salen de Ubrique. Vamos a ir por parte de todo esto que nos has adelantado tú. Lo primero, destacar, en cuanto a tus palabras, que las actividades de este Eurorando Comenzaron en septiembre en varios países de Europa y nos comenta que se va a clausurar en también en septiembre de 2016 en Suecia, donde se van a dar cita, digamos, todos los senderistas de los distintos países europeos, ¿no? Europeos, efectivamente. Uh-huh. Efectivamente. En esto ustedes tenéis experiencia, digamos, la Federación Andaluza de Montañismo, porque ya en el año 2011 fuisteis precisamente ustedes los anfitriones del Eurolando de aquel año. Es decir, los que acogisteis la última actividad, la actividad de clausura, y los que acogisteis a todos los senderistas de Europa en Granada y en Almería, ¿no? Efectivamente, ya tenemos tenemos una experiencia sobre el tema. También te quería comentar de que precisamente este domingo la actividad se va a hacer en toda Andalucía. Uh-huh. En toda Andalucía se va a tratar de que por todos los sitios por donde pasa el GR7, por todos los clubes de las diferentes provincias van a hacer un trozo del GR7. Ten en cuenta que ahora mismo hay unos 840 y tantos clubes en Andalucía que se van a movilizar prácticamente el 70 o el 80% de los clubes se van a movilizar este día 6 pues, para cubrir un trozo del GR7. Uh-huh. Vamos, que podemos estar hablando, según calcula la federación, en torno a unos 3.500 senderistas ese día en los dos senderos de gran recorrido, los dos europeos, el GR7 y el GR92, ¿no? Efectivamente. Bueno, las dimensiones de lo que va a ser este acto pues son inmensas, ¿no? No solo el tener a tanta gente a la vez en los caminos de Andalucía, pues es todo un reto también de coordinación para la federación, supongo. Claro, bueno, aquí lógicamente la federación se nutre pues de la experiencia de los clubes, que realmente son los clubes los que organizan los actos. La federación le pide la colaboración a los clubes y los clubes que son lógicamente los especialistas en organizar todo este tipo de actividades, pues son los que se encargan en un principio de nosotros simplemente coordinamos, ponemos la idea, buscamos la financiación de diferentes sitios y ayudamos en todo lo correspondiente. Pero el gran peso de la organización la lleva, lógicamente, los clubes. José Luis, nos comentabas antes que los actos de Eurolando comenzaron en septiembre. ¿Qué actividades habéis hecho hasta el momento? Pues mira, nosotros aquí en la provincia de Cádiz, porque como te he dicho es durante un año y luego los clubes o las diferentes provincias pueden programar actividades en fechas diferentes, no tienen por qué coincidir. Uh-huh. Solamente coinciden en dos momentos en concreto, como por ejemplo fue la primera, que fue como te he dicho en septiembre, esta que va a ser ahora, que coincidimos todos, y luego hay otra también que va a ser el 5 de junio, que también se celebra el Día del Medio Ambiente. Uh-huh. Son las tres fechas clave en las que coincidimos todos. Las demás, pues cada uno puede programar actividades diferentes y en días diferentes, ¿no? Uh-huh. Recuerdo yo nosotros, que... Sí, perdona, continúa. No, nosotros aquí en la provincia de Cádiz, ya te insistimos, la de septiembre, vamos a organizar esta y ya cuantito que terminemos esta, pues estaremos pendientes y preparando pues la del 5 de octubre, que es la del 5 de octubre, perdón, de octubre, de junio, uh-huh. que es el Día del Medio Ambiente, y esa queremos hacer un poco emblemática, teniendo en cuenta que nuestra provincia da a otro continente, pues queremos hacer una ruta pues por la parte del Parque del Estrecho, con lo cual pues vamos a estar viendo durante el camino, se llama la ruta de Algeciras Tarifa, la colada de la costa que se llama, y bueno, y lo que queremos es pues que todos podamos disfrutar del entorno que tenemos tan maravilloso y de un continente que tenemos enfrente, que si el tiempo acompaña un poquito, porque en el mes de junio es posible que sí, que vaya bien, pues puede ser un día precioso y un día espectacular para disfrutar de la naturaleza y de la zona donde vivimos, que muchas veces no valoramos realmente la provincia que tenemos, que no nos falta de nada, vamos. Recuerdo yo que en el año 2011 el tema central, digamos, del Eurolando fueron los caminos y el agua, y en esta edición es la energía. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos las rutas que programéis deben intentar orientarse a esta unidad temática. Vuelvo a explicarme, ¿no? Las rutas deben intentar visitar lo que es fuentes de energías, pero preindustriales, molinos, batanas, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, este es el tema de la de este año, efectivamente. Uh-huh. Y en este sentido, que para la ruta del domingo, ¿así qué restos de patrimonio tenéis previsto visitar o que tú conozcas que se vayan a visitar? Bien, mira, nosotros en un principio la energía se produce por los ríos. Nosotros prácticamente el río que de Jimena, el río del... no recuerdo ahora mismo el nombre, es uno de las... no recuerdo el nombre ahora mismo del río que cruza por Jimena, que lo vamos a pasar por la pasada de Alcalá para entrar en Jimena, en los Gargantas, perdón, el lazo, en los Gargantas se llama el río, en la parte del río, como históricamente también fue una fábrica de bombas, hay una fábrica de bombas a uno de los costados del río, y bueno, y hay una de las energías, también la energía importante también es la energía solar, ¿no? Nosotros creemos de que no se está aprovechando y por eso hacemos un llamamiento y por eso le ponemos un símbolo concreto a todas las marchas que hacemos. La energía tenemos que aprovecharla porque la energía es algo natural que no contamina y que no se le está aprovechando y se le está sacando pues toda la actividad que se le podía aprovechar, ¿no? Uh-huh. Pues ya saben, este domingo se ha apostado por dos senderos, el de Ubrique a Jimena y de Castellar a Jimena. Desde aquí saldrá un autobús, pero creo que hasta Castellar vais a salir de distintos puntos de la provincia también, ¿no? Efectivamente, estaba la opción de, bueno, podía salir de las zonas que cada grupo le viniera mejor, ¿no? Entonces, de por ejemplo, de la Bahía de Cádiz salen por tres autobuses, uno de Chiclana, otro de Chiclana San Fernando salen dos, uh-huh. otro de Cádiz Puerto Real y otro desde Algeciras, o sea, son tres autobuses los que salen desde allí, sí. Uh-huh. Y uno desde aquí, desde Ubrique, desde Ubrique salen, sí, lo que son en total de Ubrique hay 70 personas que participan, ¿eh? Uh-huh. O sea que son tres, están repartidos entre tres autobuses porque son más pequeños. Uh-huh. ¿Por qué habéis elegido este diseño, es decir, dos rutas que terminen en Jimena? Pues mira, porque esto fue un acuerdo que se tomó en la Asamblea de Representantes del Club, porque lo que, como te comenté anteriormente, se pretende de hacer el máximo de kilómetros del GR7, ¿no? Uh-huh. Y entonces era muy complicado pues que cada club hiciera una zona y terminaran zonas diferentes, ¿no? Teniendo en cuenta de que se pretende que sea un día de fiesta también, un día de encuentro de todos los clubes, pues consideramos de que era una buena opción de que empezáramos por sitios diferentes pero que termináramos en un mismo sitio, ¿no? En un mismo pueblo. La verdad es que el ayuntamiento de Jimena, pues a través del alcalde, pues se ha volcado en el tema. La verdad es que, bueno, está muy entusiasmado, va a preparar una zona para recibirnos y tanto hay un club allí, Caminete de Luna, que también está muy ilusionado con el tema y está preparando, está haciendo todos los preparativos para cuando lleguemos y todo esto. Y bueno, pensamos de que va a ser un gran día importante, un día de fiesta del senderismo de la provincia de Cádiz. Sobre todo allí coincidiendo en Jimena las dos expediciones, bastante numerosas. Vamos, desde luego Jimena se va a volcar con el senderismo, sin duda, y bueno, estaremos pendientes de ver lo que se va a organizar allí como fin de fiesta, ¿no? Efectivamente, es un fin de fiesta que tienen organizado y preparado, van a hacer un recibimiento, van a montar allí un poco de música para que nos distraigamos un poco, inclusive los David y Jimena van a hacer un pequeño, me parece que tienen preparada una pequeña merienda para los que veamos llegando. La verdad es que hay que agradecerle al ayuntamiento y a la asociación de Caminete de Luna el esfuerzo que están haciendo pues para que todos los que van allí el día 6 se encuentren como en su casa. Como tú comentas, desde la federación lo que se hace es coordinar, pero en cada una de estas marchas es asumida por un club federado. En este caso se ha elegido al club Los Tres Caminos de Ubrique, que es un club pues que lleva un poco tiempo, digamos, como colectivo federado, pero en el que, viendo esto, se ve que ya tenéis confianza en su trabajo, ¿no? Claro, nosotros tenemos confianza, lógicamente, en todos los clubes. Allí, por ejemplo, en la parte de la sierra de Cádiz, por ejemplo, la parte de Ubrique, es que también nos hemos encontrado con un problemilla, entre comillas, de que coincidía con la ultra de Sierra de Bandolero, claro. Con la ultra trae Sierra de Bandolero, que coincide esta fecha también con esto. Y entonces, claro, hay muchos clubes, por ejemplo, Tritón y otros clubes que están, lógicamente, implicados con el tema de la organización de esta prueba, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues ellos quizás estaban un poco más libres en este tema y se aprestaron a colaborar a implicarse un poco más en la organización, ¿no? Uh-huh. Hablando de GR7, que es el escenario donde se van a centrar estas actividades, tú eres un perfecto conocedor. Para nuestros oyentes, recuerdo que no sé exactamente el año, pero nos visitaste una vez en los estudios de Radio Ubrique cuando hiciste el Camino de Santiago desde Tarifa, siguiendo el GR7 en este tramo de la provincia de Cádiz. ¿Qué bondades tiene este GR7, José Luis? O al menos los tramos que se han elegido. Yo no salí de Tarifa, salí de Algeciras. La localidad donde yo vivo, Algeciras, y salí de Algeciras, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, yo de Algeciras seguí todo el GR7 hasta Ubrique, ¿no? Siguiendo porque busqué en la trayectoria, a través del Google y a través de mapas y vías pecuarias, el camino más corto para llegar a Sevilla, que allí es donde está el camino señalado ya de la Vía de la Plata. Ajá. Entonces yo el camino que hice fue, ya te he dicho, llegué hasta Ubrique, de Ubrique a Villamartín, y de Villamartín a Utrera, ¿no? Pero digamos, este fue el recorrido que hice yo, pues siguiendo, buscando empezar la Vía de la Plata en Sevilla. Hasta Ubrique seguiste el GR7. Es lo que queríamos decir, que cómo te lo encontraste, qué partes fueron las que más te gustaron del tramo que hiciste desde Algeciras, digamos, hasta Ubrique, porque en parte cogiste parte del recorrido que se va a llevar a cabo este fin de semana, ¿no? Efectivamente, el recorrido, bueno, yo es que me sería muy difícil decirte cuál es la parte que me gusta más. Uh-huh. Yo soy una persona de que disfruto de una piedra en lo alto de la otra, bien pues, no hace falta ni que esté bien puesta, ¿no? Con que la mire y ya estoy disfrutando de la naturaleza. Pero sí hay que reconocer de que hay unos trozos muy bonitos que además dicen, es como una muestra de lo que es nuestra provincia, por aquello de que está dentro del Parque Los Arcos Locales y del Parque de Grazalema, que puede ser de Jimena o Ubrique, ¿no? La zona de Jimena Ubrique, la verdad es que es espectacular, ¿no? Los cambios, los matices, los colores. Yo pienso que todos los colores del mundo, por ejemplo, el verde, en todos sus matices están ahí. No hay, no se escapa ni un matiz, vamos. Uh-huh. Supongo también que en vuestro fuero interno estará el objetivo de que con estas actividades se pueda promocionar el GR7, ¿no? Efectivamente, nosotros el año pasado ya llegamos a un acuerdo con Diputación Provincial y se le hizo una reforma a la GR7, porque estaba muy mal, y se rectificaron muchas señales, esto no quiere decir que esté todavía bien, que el de más mejora, hay que prepararlo, porque hay que tener en cuenta de que el GR7 es como el buque insignia de nuestra provincia, es un sendero europeo y cruza toda nuestra provincia, es donde empieza, donde termina, que es importantísimo. Y bueno, y además es un sendero de que termina en Europa, o sea, perdón, termina en Atenas. Uh-huh. Este sendero es ahora mismo el sendero, como podemos decir, a nivel europeo, el más importante, podríamos decir que es el primero, vamos. Uh-huh. Te iba a comentar precisamente lo que tú has dicho, que parece que en estos últimos meses, en este último año, se estaba renovando la señalización, y nos dices tú que es de lo que se estáis encargando vosotros, ¿no? Efectivamente, una de las temas de que hace que creo que es compromiso de la federación, entre otras cosas, es pues bueno, ponerse en contacto con los diferentes organismos, y bueno, y tratar por todos los medios de que se libren presupuestos, pues, para ir mejorando tanto camino, tanto homologándolo, señalando, como recuperando vía pecuaria, cañá, que si no estamos encima, pues con el tiempo se van perdiendo. Y yo creo que eso es uno de los compromisos grandes de lo que es la Federación Andaluza de Montaña. Tratar por todos los medios de recuperar las vías pecuarias y los caminos. Y una vez que lo tengamos recuperado, pues luego irlo adaptando y preparando, pues, para que todos los ciudadanos podamos disfrutar de él. José Luis, a día de hoy, ¿cómo se encuentra el GR7 en la provincia de Cádiz? Pues mira, a día de hoy, y teniendo en cuenta la reforma que se le hizo, ya te he dicho, el año pasado, pues bueno, está bien, ¿sabes lo que te digo? Se puede andar, se puede ver, se puede todo es mejorable, lógicamente, todo se puede mejorar mucho mejor, pero que de tal manera es lo que te he dicho anteriormente. Nosotros seguramente el año que viene, porque hace unos días firmamos un convenio con Diputación Provincial, y dentro un convenio marco, y dentro de ese convenio marco, pues queremos meter, entre otras cosas, librar unas partidas, pues para ir mejorándolo constantemente. Uh-huh. Los senderos es una cosa viva que está ahí y que de vez en cuando, como lo digo, hay que echarle un cariñito y hay que irle poniendo cosas, pues porque se deterioran. Unas por paso del tiempo y otras por paso de personas desaprensivas, pero bueno, hay que contar con todo esto. ¿Qué carencia crees tú que tiene ahora mismo que se puedan resolver el GR7? ¿Qué carencia me refiere? Uh-huh. Bueno, carencia puede ser de en momento determinado que falten señalizaciones. Señalizaciones faltan por la mayoría de las veces, pues por lo desaprensivo, que la rompe y la quita, ¿no? Ese es uno de los problemas más importantes que tenemos y que tendremos que ir poco a poco concienciando a las personas que utilizan estas vías, pues para que no causen estos desperfectos. Pero yo creo que más bien el problema es señalización. Normalmente las personas que hacen el R7, yo te lo puedo comentar porque a mí a través de la delegación de Cádiz me piden muchísima información, son normalmente personas de fuera de España, casi todos son de la parte francesa, sí. Ingleses, alemanes, solicitan mucha información para empezar en tarifa, ¿no? ¿Dónde se pueden quedar? ¿Dónde pueden dormir? Y yo que tengo esa información, la verdad es que me quedo muchas veces un poco impresionado de la cantidad de personas que hacen el R7. Es lo que te iba a preguntar, ¿por qué tenía yo la sensación de que es más conocido el GR7 fuera de España que en nuestro país? Claro, es un sendero europeo. En sendero europeo hay 12. En total, y uno de los que hay es el nuestro, ¿no? Luego, tenemos que estamos en un país que tenemos una climatología y un entorno, la zona nuestra también es espectacular. Tenemos dos parques naturales, bajo mi punto de vista, los mejores que hay en España, vamos, en Europa, si nos ponemos, ¿no? Y bueno, y tiene muchísimo aliciente para hacer un parque. Yo creo de que no se le está sacando el rendimiento que se le podía sacar. Puede ser con el beneficio tan grande que podía tener para la zona, ¿no? Lo que te iba a comentar, puede ser que no lo estemos sabiendo vender como en otras partes de Europa. Bueno, yo es que pienso de que aquí tenemos un proceso. En nuestra provincia llevamos un retraso de muchos años comparado con otras provincias sobre el tema del medio ambiente, sobre uh-huh. el tema de trabajar en el tema de los senderos. Nos está costando, pero nos estamos poniendo al día, pero todavía estamos muy atrasados. En el momento de que descubramos o que los políticos de turno descubran de que esto es una fuente de ingreso muy importante para todos los pueblos de la provincia, pues entonces empezarán a apostar por ir mejorando y las vías pecuarias y recuperar todos los caminos. Fuente de ingreso y además sostenible, no como otras fuentes de ingreso. Efectivamente. Que sí ha sufrido la provincia de Cádiz, y me refiero sobre todo al aspecto medioambiental. Y esta es sostenible, y la verdad es que supongo que habrá poco a poco, aquella vez que nos visitaste lo hablábamos, poco a poco los pueblos sabrán ver el filón que tiene, porque otro de los problemas que puede ser el alojamiento para seguir las etapas, que tampoco es muy amplio, ¿no? Sí, lo que sí es verdad que sí hemos avanzado en este tema, ¿eh? Hay temas de que hay que reconocer de que igual no estamos en el nivel que deberíamos de estar, teniendo en cuenta el entorno natural que tenemos, pero bueno, estamos avanzando, ¿eh? La verdad es que estamos avanzando y que poco a poco le estamos viendo un poco y se están dando cuenta real de que esto tiene un valor y que esto se le puede sacar rendimiento y, como ya te he dicho, un desarrollo sostenible y que puede dejar en los pueblos de la zona una riqueza impresionante, vamos. Y recordemos que, volviendo otra vez a aquella vez que estuviste por aquí, uno de tus objetivos entonces era también de abrir un nuevo tramo del Camino de Santiago que enlazara con la Vía de la Plata y que arrancara desde Algeciras y se aprovechara ese GR7, porque recordemos que el Camino de Santiago también es un GR, ¿no? Efectivamente, es un GR. Uh-huh. Por eso ahí estaba, por ejemplo, esa iniciativa, otra manera de intentar sacar provecho a esto como han hecho se ha hecho en otros puntos de España, ¿no? Efectivamente, además, como ya te comenté, el trozo que hice yo es el trozo más corto. Ya hay un camino que han señalado desde aquí, desde Algeciras, uh-huh. pero sigue por la costa. Ajá. O sea, que va toda la, siguiendo por la costa, pues tarda casi 3 días más que el camino que coge por la sierra, que porque es más directo, claro. Ajá. Claro, y el de la sierra también es más, digamos, tiene más variedad en ese claro, sentido, ¿eh? Es que muchas veces todo depende de lo que se persiga, la persona que quiera hacer los senderos y los caminos, ¿no? Hay personas que le gustan pues meterse más en centro urbano, y ahí esto es, como estamos comentando, pues para todos los gustos. Ajá. El que quiera hacer las zonas que yo te he dicho, pues busca un contacto directo con la naturaleza, un contacto en el que prácticamente todo el día vas andando solo por los caminos o con la compañía que tú lleves, ¿no? Ajá. O sea, que es diferente. Y mientras que el otro, pues va más relacionado por carretera, por camino, donde hay más circulación, es diferente. Es lo que, según lo que vaya buscando cada uno. Ajá. Nos vamos a ir despidiendo, y antes de despedirnos, pues volver de nuevo al Eurorando. Como hemos dicho, el año 2011 esa clausura, esa actividad final tuvo lugar aquí en Andalucía, en Granada y Almería. ¿Estuviste presente, José Luis? En esa actividad no pude estar, ¿no? Uh-huh. Más o menos fue una fiesta porque, como hemos dicho, vinieron senderistas de todos los países. De toda Europa, efectivamente, de toda Europa. Sí, yo tengo constancia y, bueno, y por los documentos recibí todo, es que fue un gran acto. Y además, esto es a de que precisamente la Federación Andaluza de Montaña tenga un muy buen cartel en todas las actividades que se hacen a nivel europeo. Esa ceremonia de clausura consistía pues en una semana recorriendo los caminos del lugar donde se elige. Este año es la zona de Skåne, la localidad de Skåne en Suecia. Y no sé si desde aquí a Andalucía tenéis pensado acudir un pequeño grupo de senderistas o no tienes conocimiento. Sí, bueno, te puedo comentar de que de Andalucía creo que van a salir un grupo de 200 personas. Ajá, muy numeroso entonces, ¿no? Sí, numeroso. De la provincia de Cádiz tengo constancia que van a salir unos 34 senderistas, ¿eh? Uh-huh. Vamos, que ya se estáis... Vamos a participar en este tema, sí. Que ya se estáis preparando, desde luego, eso no tiene precio, pasar una semana recorriendo los senderos de Suecia, poca gente lo puede decir, ¿no? Sí, la verdad es que es una vacación, ¿eh? Se lo plantean los que vayan, pues se plantean de que este año pues van a coger estas vacaciones. Van a poner unos precios especiales, entonces, bueno, esto ya lo ha cerrado ya desde hace prácticamente 3 meses, 4 meses, pues las plazas se agotaron de momento, claro. Claro. Pues ya saben, todo esto lo organiza la Asociación Europea de Senderismo, que es la que promueve Eurorando, la fiesta de los amantes de la naturaleza, de disfrutar de la naturaleza, pues recorriéndola. José Luis, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. Pues nada, simplemente daros las gracias por darme esta oportunidad de poder dirigirme a todos vuestros oyentes y decirle a todos de que disfruten de la naturaleza, que la verdad el entorno donde vivís vosotros pues espectacular, es una zona muy bonita, una zona que muchas veces no le damos el valor que tiene pues porque estamos ahí, porque como lo estamos viendo todos los días, pues no valoramos lo que tenemos, pero que cuando nos encontramos con otras personas que vienen y lo ven, pues se quedan impresionados. Uh-huh. Y nada, y muchas gracias a vosotros por todo. Nada, José Luis, un abrazo, muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Adiós. Para entrar en detalles de lo que va a ser este Eurorando, esta actividad del próximo domingo, recuerden que la ruta Berrueco-Jimena de la Frontera va a estar organizada por el Club de Senderismo Club de Senderismo Los Tres Caminos. La salida tiene prevista que sea a las 7:30 desde la Plaza de la Estrella en autobús. Se desplazarán hasta el Berrueco, hasta la zona del Berrueco, y desde allí seguirán el recorrido por la pista forestal hasta la carrera del caballo, a la Venta Marín, visita a la Virgen, a Somadilla y finalmente Jimena. Estamos hablando de unos 26-27 kilómetros aproximadamente. Es una ruta en la que van a participar un total de 54 senderistas, que es el límite que ha puesto la Federación Andaluza de Montañismo, que es una actividad cerrada dentro de lo que va a ser este Eurorando. Pero además también sale otra, en este caso, otra ruta, también por el GR7, pero desde, como hemos comentado antes, desde Castellar. Se sale desde Castellar y también finaliza en Jimena de la Frontera. Pues como bien nos comentaba José Luis, en este caso la ruta es un poco más corta, serán unos 20 kilómetros. Como nos ha comentado José Luis, pues el fin de fiesta tendrá lugar en Jimena, donde además del club y del ayuntamiento, pues serán agasajados y digamos, y son los encargados de organizar esa recepción. Eurorando, ya para ir completando en lo que se refiere a esta actividad, perdón, se va a llevar a cabo el domingo en toda Andalucía. En este caso, como hemos comentado antes, se va a realizar en el GR7, que tiene la denominación de E4 como sendero europeo, el GR92, que es E12, y el GR48. Lógicamente, el GR7 no pasa por las 8 provincias de Andalucía, pero como hemos dicho, se contrarresta pues con esos otros dos senderos, las provincias por las que no pasa el GR7. Estamos hablando de que en este acto va a discurrir por 132 municipios de Andalucía, de las 8 provincias. Serán 98 etapas y más de 2.200 kilómetros recorridos, esperando superar los 3.500 senderistas participantes. Nos podemos hacer una idea de las dimensiones, por lo tanto, de este acto. Y bueno, esto no va a acabar aquí. El 26 de abril se va a desarrollar un encuentro de senderismo con escolares llegados de las 8 provincias de Andalucía en el GR7, en el Valle de Lecrín, en la comarca granadina del Valle de Lecrín. También la intención de celebrar este año europeo del senderismo pues con los más jóvenes. Se esperan alcanzar unos 600 escolares de toda Andalucía. Y luego, como bien nos comentaba José Luis, el día 5 de junio, pues el Día Mundial del Medio Ambiente, también se van a organizar actos en los 24 parques naturales o espacios protegidos de las 8 provincias de Andalucía. Y el acto que tuvo lugar en septiembre-octubre, que inauguró este Eurorando, organizó 28 rutas con el lema de la edición de este año del Eurorando, que es la energía, y así se le dio pistoletazo de salida al año, en este caso al año europeo del senderismo, y bueno, fue todo un éxito de participación. Como hemos dicho, son muchas las actividades estas a las que nos estamos refiriendo, son actividades concretas y puntuales y que se van a realizar o que engloba a toda Andalucía. Luego en cada delegación provincial, pues con sus clubes, también organizan distintas actividades que se quiere dar o que quieren dar cabida o entrar en lo que va a ser este Eurorando. Bueno, en ese acto inaugural, por cierto, estuvo presente hasta la fundadora o la presidenta de la Asociación Europea de Senderismo, Liz Nielsen, que bueno, fue recibida también por los representantes de la Federación Andaluza de Montañismo. Pues se estima, por lo tanto, que las caminatas de Eurorando 16 tendrán lugar en países como Bélgica, República Checa, Alemania, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Croacia, Grecia, Italia, Malta, Macedonia, Noruega, Portugal, Polonia, Rumanía, Serbia, Suecia, Eslovaquia, Eslovenia y además España. Y con eso nosotros nos vamos a despedir por hoy. Tenemos un fin de semana bastante completo para los amantes del deporte, en este caso en varias disciplinas: baloncesto, fútbol sala, fútbol, senderismo, carreras por montaña, ciclismo. Disfruten de ello y disfruten de este fin de semana. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo lunes.